Desde el alto cielo, el Hijo de Dios. Desde el alto cielo, el Hijo de Dios. A esta baja tierra vino por mi amor. A esta baja tierra vino por mi amor. Tendido en la paja, temblando de frío. Tendido en la paja. Hijo de la Virgen, mi rey y mi Dios. Hijo de la Virgen, mi rey y mi Dios. Lleva si quieres esto, todo es para vos. Lleva si quieres esto, todo es para vos. Desde el alto cielo, el Hijo de Dios. Desde el alto cielo.